Primero, digamos, hay que decir que en los últimos 10 años, desde el 2007 que se logró el régimen de vía digital, que son los subsidios más pequeños que da el Inca y que son justamente para cine documental, se han hecho un promedio de más de 60 documentales por año y que son más o menos la mitad del cine argentino que se realizó desde entonces, ¿no? Claro. Estos subsidios se lograron con la lucha y no solo se logró el subsidio, sino que se logró algo que era inédito hasta el 2007 en el Inca, que es la transparencia de que los jurados que determinan qué proyecto se firma y que no sean elegidos democráticamente por las 6 asociaciones nacionales de documentalistas reconocidas por el Inca, ¿no? Lo cual garantiza una pluralidad de voces inédita, porque obviamente hay 6 asociaciones, porque hay distintas ideas del documental, de la vida, de la política, y bueno, están todas representadas en ese comité, y bueno, nos obliga a una mecánica democrática de discusión de cada uno de esos proyectos, también incluso los socios, que son prácticamente casi todos los documentalistas del país, pueden consultar con compañeros que fueron jurados o que fueron ex jurados, como para que les ayuden, digamos, a plasmar mejor su proyecto por escrito, como para que después dé una mejor película. Bueno, y esto ha dado en todos estos años un crecimiento geométrico del cine documental argentino que se verifica no solamente con parámetros cuantitativos, que es que realmente en las pocas salas que podemos estar, como las salas Espacio Inca, El Gomón y algunas otras de las distintas provincias, realmente ha habido algunos que han sido un tremendo fenómeno de público, pero bueno, más allá de eso, el documental es un bien cultural que nos representa muy bien en distintos festivales, foros internacionales y que es, digamos, de hecho, algo que se agrega al patrimonio cultural de la nación como imagen viva y como pluralidad de miradas, ¿no? Bueno, así venían las cosas hasta que, bueno, este año, en nombre de un supuesto federalismo, se pretendió, a través del Consejo Asesor del Inca, que está hegemonizado por gente designada por los directores de cultura de cada una de las provincias, por supuesto muchas de esas provincias actualmente afines al gobierno nacional, decidieron en nombre de un supuesto federalismo elegir 2 comités completos sin ninguna consulta a las asociaciones, ¿no? Con toda gente de las provincias, algunos buenos compañeros y con muchos antecedentes y otros perfectos desconocidos, ¿no? Pero sobre todo, fundamentalmente, no nos dieron lugar a participar en ese debate, ¿no? Por eso ayer nos movilizamos y, bueno, la verdad que una movilización que preparamos en 2 días fueron 120, 140 compañeros, más o menos, y logramos que, bueno, en la sesión del Consejo por lo menos haya un compromiso de los futuros comités nombrarlos en acuerdo con nosotros. Pero bueno, seguimos en permanente alerta y conectados entre todas las asociaciones. Vamos a hacer más movidas de difusión y seguramente movidas también políticas como para que se preserve, digamos, esto, que es un bien que se ha logrado con pelea en las calles y con mucho corazón, porque ten en cuenta que el cine documental se hace con el 5% del Fondo de Fomento para el Cine Nacional, ¿no? Claro. Que es un fondo que viene de la ley de cine, o sea, no es que se le saca a los jubilados ni ningún delirio de eso. O sea, vos vas a ver La Era del Hielo 8 al cine y te sacan un 10% y con eso se crea el Fondo de Fomento al Cine. O sea, es dinero que viene exclusivamente de la industria cinematográfica y sirve para compensar en la tremenda disparidad que hay con los productos de Hollywood, que llenan el 90% de las pantallas, porque no solo son los productores, sino también son los dueños de los hotis, claro, de todas las cadenas de distribución importante que abarcan más de un 90% de las pantallas argentinas. Por eso te decía antes que es muy importante fortalecer los cines nacionales, los espacios Inca, como para que la gente tenga opciones no solo más económicas, sino también más nacionales o pensadas, digamos, desde la realidad nuestra, ¿no? Fernando, y ustedes, acerca de este comité de evaluación de proyectos, ¿cómo se enteraron que se había esta modificación? ¿Se enteraron con tiempo? ¿Esto les llegó un papel y decía, esto se modificó? No, nos enteramos porque algunas de las asociaciones, las más antiguas, tienen dentro del consejo compañeros. Lo que pasa es que eran compañeros de la ficción, que no estaban muy preparados para el debate, y ya la maniobra venía como muy empaquetadita, y bueno, sí, nos enteramos, llamaron de esas asociaciones, che, dicen los compañeros que nombraron comités nuevos, bueno, y ahí no nos enteramos de todo, pero sí, fue algo entre gallos y medianoche, en consulta, no es que se dio un debate o algo, sino que, bueno, más o menos nos acusaron como porteños centralistas. Lo más gracioso es que ayer, digamos, las que estaban discutiendo en el consejo que se realizó, porque nos dejaron participar como asesores, eran dos compañeras de la Asociación Nacional, las dos del interior, bueno, una del interior y otra del exterior, porque una es uruguaya, ¿no? Y la claro. otra es de la Patagonia, o sea que nosotros representamos una opción absolutamente federal. Es más, el cine documental en sí mismo surgió con Fernando Birri en la Escuela de Santa Fe, con Gerardo Vallejo en Tucumán, mayoritariamente con compañeros del interior o compañeros porteños que viajaron a Brasil, a las provincias del norte, al sur, a la Patagonia, que se movilizaron por todo el país y armaron colectivos de cine, como el caso de Raimundo Gleiser, ¿no? O sea, que estudió también en La Plata, ¿no? Que tampoco podemos decir que sea Buenos Aires, justamente, sino que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, en ese sentido, la vocación nuestra es federal, participamos de la RAD, la Red Argentina de Documentalistas, que abarca más de 20 asociaciones provinciales, que bueno, y ahí presentamos la propuesta que teníamos, que es que los comités se nombren con 4 miembros de las asociaciones nacionales, 5 miembros de las asociaciones nacionales y uno de las provincias, y que las asociaciones nacionales tengan que presentar por lo menos un 25% de miembros de las regiones en los comités, con lo cual todos los comités tendrían al menos un tercio de miembros de las regiones, cuando todo el cine, el 80% del cine se hace concretamente en Buenos Aires, pero estamos planteando que un 33% del comité sea de las regiones, y en algunos va a ser la mitad, ¿no? Depende cómo toque esta proporción del 25% de las asociaciones nacionales. Fuimos con esa propuesta, en principio muchos de los que estaban en el Consejo Asesor lo entendieron que habían sido víctimas también de una maniobra que en nombre del federalismo quería imponer un unitarismo en términos reales, así que bueno, en ese sentido, por lo menos lo que charlamos ayer fue bastante auspicioso. Claro. Fernando, sobre estos comités, sobre el dinero del Fondo de Fomento Cinematográfico, el señor Alejandro Caseta, el titular del Inca, ¿qué dice a todo esto? Mira, ellos tomaron la posición de Poncio Pilatos, ¿no? Eso no depende de nosotros, depende del Consejo Asesor. Pero la realidad es que el Consejo Asesor fue rediseñado, digamos, bastante a semejanza de la idea que tienen ellos, y con gente que en algunos aspectos es delegada del poder central en las provincias, ¿no? Así que en ese sentido nosotros desconfiamos bastante de lo que pueda decir, porque la verdad que esto fue una jugada bastante traicionera. Igual nosotros seguimos en diálogo, ya le hemos pedido una reunión a él y a la nueva gerente de Fomento, y bueno, somos seguidores como el Quintero a la Hormiga, así que no vamos a permitir más estas maniobras, y así como en 2 días movilizamos 120 personas, podemos movilizar muchísimos más, ¿no? En adelante. Sí, Fernando, te preguntaba en este sentido también porque se ha conocido un informe de la Auditoría General de la Nación sobre la gestión entre 2008 y 2012. Recordamos también la pelea en el 2007 con los camarazos y las diferentes movilizaciones. Entonces no sabíamos si justamente venía de una herramienta de la nueva gestión con este informe, y también saber tu opinión sobre esta gestión entre el 2008 y 2009, digo, por los fondos, por el dinero, por algunas faltas a la ley, por eso también la duda, y si era este el argumento para imponer estos nuevos comités. Nosotros en su momento, por lo menos todo lo que fue el fomento al cine documental fue bastante transparente, pero insisto, ese es el 5% del fomento a nivel nacional, no me puedo hacer cargo de lo que pasó en ficción, pues la verdad que es un terreno que no conozco. Ahora, la realidad es que ha crecido mucho el cine argentino en estos últimos años. O sea, hubo 166 películas por año en el año pasado, por ejemplo, que es realmente una cifra tremendamente grande, con muchos logros, hasta un Oscar ganó el cine en estos años. Así que hay que ver, viste, en ese sentido, a qué se refiere las cifras del informe, pero en principio nosotros no hemos detectado grandes corruptelas, ni las hemos denunciado, pues te digo la verdad, en el terreno que nos manejamos nosotros, el cine documental, fue todo muy transparente, figurando siempre en las webs del Inca y todo eso, así que es muy difícil en ese sentido ocultar cosas, ¿no? Claro, y de ahí también quizá los micrófonos para que nos comentes un poco cómo es hacer cine documental, digo, con todo, más allá de los fomentos que pueden haber del Estado Nacional, digo, no hay grandes empresas detrás, o el cotidiano a la hora de crear un documental, ya sea de ficción o no, no debe ser nada fácil. Y no, pues obviamente, en general las empresas lo que tienden a hacer son institucionales, o sea, cosas que sean la mirada de ellas, de la misma empresa, ¿no? Nosotros como documentalistas tenemos una mirada propia e independiente en general, y sobre todo tenemos diversas miradas, ¿no? Incluso hay documentales sobre el mismo tema que tienen un abordaje completamente distinto. Hay, por ejemplo, dos o tres sobre la guerra del Paraguay, que cada uno aporta una mirada totalmente distinta, ni que hablar los que tratan el tema de la dictadura, de los medios y la dictadura, o sea, hay muchísimos abordajes que por supuesto no le podemos pedir a Clarín que financie un documental sobre esos temas, ¿no? A ellos no les va a interesar seguramente hablar mucho, a la editorial Atlántida, por nombrarte dos empresas editoriales, ni hablar si hablamos con otro tipo de empresas monopólicas, ¿no? Muchas gracias y realmente apoyo como espacios, de espacios como el de ustedes, son los que van a garantizar que ese cine siga teniendo salud y vigencia y se hagan cada vez más películas. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Un abrazo.